Capítulo 93. El príncipe entrena con un guardia en el patio de armas. Sus padres... ¿Eres feliz? Miran el combate... Mucho. ...sentados. Yo también. Amenhotep cada día está más fuerte y guapo. Y es valiente como su padre. Estoy segura de que será un gran gobernante, igual que tú, mi amor. Todo lo que estoy haciendo es para que él reine con paz y tranquilidad. Estamos viviendo tiempos de gloria. Es verdad. Nunca vi el reino prosperar tanto. De ahora en adelante será siempre así. Que los dioses te oigan. Hice de Egipto la nación más poderosa del mundo. Comen uvas. Solo hay que cosechar lo que sembré. Padre, venga a luchar conmigo. Ah, el futuro rey me da una orden. Obedece rápido para no ser castigado. Ramsés se levanta. Se acerca a su esposa para besarla. Baja al terreno de lucha y el instructor le entrega su espada para iniciar la práctica. Amenhotep se mueve con soltura en el manejo de las armas. La ciudad se llena de multitud de oficios en varios tenderetes instalados a lo largo de una céntrica plaza. Allí, artesanos y comerciantes muestran todo tipo de género a los clientes. Karen pasa por el mercado, pero descubre a Meketre comprando en uno de los puestos con su esposa e hijos y se acerca para observar mejor. Adquieren un collar fabricado con cuentas de piedras de colores. Ella se entristece al ver al hombre de sus sueños con su propia familia y comprende que es a otra a quien ama. ¿Qué opinan? ¿Este de aquí o este? Me gustó más el primero. Prefiero el otro, mamá. Tiene más oro. Pero no tantas piedras de colores. Me quedaré con las dos. Paga las joyas. Muchas gracias, mi amor. Y Thais lo besa. Pero él encuentra a su amante mirándolo cerca. ¿Lo pueden volver? La prostituta... ¿Qué pasa? Llora. ¿Sucede algo malo? Y se marcha dolida. No, no es nada. Te pusiste extraña de repente. ¿Qué pasó? Disimula. Estaba pensando en el trabajo. Hay cuestiones que resolver que pensé que podían esperar para más tarde. Ah. ¿Es algo importante? ¿Ya tienes que irte? Mira a los niños, buscando una salida. Nada es más importante que mi familia. Y yo te amo, Thais. Y tú y los niños son mi vida. Tú lo sabes bien, ¿verdad? Lo sé. Y también te amo, mi amor. Lo besa agradecida y él se va. Hasta más tarde. Bien. Y tú no dejes que tu madre gaste todo mi oro, ¿eh? Imposible, papá. Mamá es incontrolable. Ay, nada de eso, qué calumnia. Yo solo compro lo que necesito, ¿eh, niños? Ajá. Gracias, por favor, ¿puedes llevarlo por mí? Claro, mamá. Ahora vamos, porque quiero buscar una tela para un vestido nuevo. Y a ver qué más nos encontramos. Buck piensa sentado en una cama. Su brazo se recupera lentamente. Abigail llega con una tina de ropa y se sienta a su lado. ¿Y tu herida cómo sigue? ¿Ya dejó de doler? ¿Podemos volver al trabajo? Asiente. Tu corazón te duele más que la herida, ¿no es cierto, querido? Ella le acaricia la mejilla. Si quieres llorar, puedes llorar. No es malo estar triste. El niño la abraza apenado. Eso, llora. Llora que la tristeza así se irá. La tía lo besa en la frente. Tú no puedes entender lo que siento, porque tuviste padres. Los tuve, pero ellos murieron cuando yo era muy pequeña, ¿sabes? Ojalá ella hubiera muerto también. No digas eso, Bach. Sé que estás muy enojado, pero no es correcto desear algo así. Tu madre te ama y estoy segura de que sufrirías aún más si ella se fuera. ¿No es verdad? Pero si mi mamá me ama tanto, ¿por qué no puedo vivir con ella? ¿Por qué? La casa de Senet, uno de los harenes públicos más célebres de la ciudad, es frecuentada por la alta sociedad. Allí, las señoras de la noche sirven variados menús. Los músicos amenizan la velada y cinco mujeres danzan, ofreciendo un elegante espectáculo que se prolonga hasta altas horas de la madrugada. Karen acude tarde al trabajo y se incorpora a su puesto con discreción, pero el dueño la descubre y va hacia ella para reprenderla. ¿Dónde estabas? Dijiste que no tardarías y tu turno ya comenzó. Disculpa, amos, no quería... Y encima vienes con esa cara. Ya lo hablamos antes. Ve a arreglarte. Ya preguntaron por ti. Ay, no estoy en condiciones. Eso no me interesa. Trabajas para mí y harás lo que yo quiera y cuando yo ordene. Hola, señor. ¿Cómo está? Por favor, siéntese en casa. Diviértase. Adelante. Entran dos clientes. ¿Quieres tu trabajo? Pues ve adentro, limpia tu cara y regresa bellísima a ese escenario. Examina sus facciones con la mano, pero parece muy angustiada. Esa tristeza no te sienta bien. Anda. Ella sube a las habitaciones. En Madian, Aníbal enseña magia a sus sobrinos. Su tío aprendió este truco por todas sus andanzas en la vida, pero ustedes jamás intenten hacer esto apostando oro o plata. Es una pésima idea. ¿Empezamos? Pongan atención. Mueve tres cubiletes sobre la mesa, pero los hijos de Menahem y Adira intentan seguir el guijarro oculto. Entonces, ¿debajo de qué vaso está la piedra? La niña... En este. Señala. Levantan el vaso y falla. Tu turno, Abner. En este. Elige. ¿Este o este? Este. Este. Sí. Y también pierde. La piedra está aquí. No es posible. ¿Cómo lo hiciste? Las manos son más rápidas que los ojos. Quiero probar de nuevo. Yo también. ¿Una vez más? Está bien. Estoy muy feliz. Jamás imaginé que volvería a ver a mi familia reunida otra vez. Educaste muy bien a tus hijos. Abner y Raya son niños maravillosos. Qué pena que ustedes vivan tan lejos. No voy a ver a mis nietos crecer. Creo que te equivocas, papá. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que quieres decir, hijo? Adira y yo vamos a dejar Razor y nos mudaremos para acá. ¿Estás hablando en serio? Se estrechan con fuerza. Hijo mío, hijo mío. Pero no sabes toda la alegría que le ha traído esa noticia al corazón de tu viejo padre. Padre, ¿qué te puso tan feliz? Vamos a volver a Madian, Aníbal. Pues bienvenido de nuevo, hermano. Lo abraza. Bienvenido. ¿Les gustó la noticia? Nosotros ya sabíamos. Papá ya nos había contado. ¿Y tú? ¿Tú ya pensaste bien esa decisión? Porque no quiero que sacrifiques a tu familia por mi culpa. No será ningún sacrificio, papá. Ya todo está decidido. Adira y los niños aceptaron. A ellos les va a encantar estar con su abuelo y con su tío, ¿no es cierto? Asienten. Además de eso, seré más útil aquí. Tú me necesitas y yo quiero ayudar a Aníbal a levantarse. Baruch está feliz. Estoy seguro de que juntos podremos recuperar los bienes de la familia, hermano. Es una hermosa propuesta. Y también creo que Jethro necesitará ayuda ahora que Moisés está volviendo a Egipto. ¿Moisés está volviendo a Egipto? ¿Pero por qué después de tantos años? En la posada del desierto. ¿Cómo está mi papá? Tu madre lo está cuidando. ¿Él se va a poner bien? no sabe qué contestar. Niños, ¿por qué no vamos a buscar unas ramas afuera, eh? Tenemos que mantener el fuego encendido para que la casa esté calientita para su padre. Anden, pueden ir. Tengo hierbas buenas y su padre pronto estará bien. Ahora ayuden a Nabor. Venga. Su espalda está débil. Estoy segura de que ustedes son dos niños fuertes para esta tarea. Vamos, vamos. La señora Joanna coge unas hierbas medicinales. Mi amor. Dentro del cuarto. ¿Qué te sucedió, mi amor? Estas hierbas ayudarán a bajarle la fiebre. Gracias. Las mujeres asisten al enfermo. Zipora le coloca sobre la frente unos paños húmedos con sustancias curativas. Moisés agoniza y sufre con angustia por el mal que padece. Ramsés, Amenhotep y Bakenmut caminan por un largo pasillo del palacio. Me gustó verte luchando. Tu destreza, tu empeño. ¿De verdad, padre? Claro que sí. ¿Alguna vez te he mentido? El secreto de un buen guerrero es entrenar como si realmente estuviera en el campo de batalla. Recuerdo al general Dicebek diciendo eso. Y es justamente lo que Amenhotep hizo. Sí. Yo entreno como si estuviera peleando de verdad. Una vez fui herido en el pecho, pero continué luchando hasta morir. Bravo, hijo mío. Y no te elogio por ser tu padre, ¿eh? Díselo, Bakenmut. El príncipe es valiente y mejora en la espada día con día. Ya me desarmó en 3 ocasiones. Pelea mejor que muchos oficiales. Estoy muy orgulloso, hijo mío. Y es para ti que estoy construyendo el imperio más poderoso de todos los tiempos. Cuando me convierta en rey, quiero ser como usted. Vas a ser mejor, estoy seguro de eso. Y mira que eso es difícil, ¿eh? Vámonos. El príncipe se siente satisfecho. La reina con su sierva. Amenhotep está tan fuerte y guapo. Cada día se parece más a su padre. Su dama. Ay, qué rápido crece, ¿no, Karoma? La maquilla. ¿Y cómo? Aún no puedo creer que mi hijo ya esté en edad como para entrenar con espadas. No ha pasado tanto tiempo desde que era un bebé y estaba en mis brazos. Ay, se me encoge tanto el corazón de pensar que un día ellos irán a la guerra. No sé qué haría si perdiera a mi hijo. No piense eso, señora. Ellos están protegidos por los dioses. Sí. Y nada malo les sucederá. Genut mire. Nefertari, necesito hablar con mi hermano. ¿Sabes dónde está? Lo dejé en el patio de entrenamiento con Amenhotep. ¿Sucedió algo? Estoy muy preocupada por la posición de mi hermano en relación a los hebreos. ¿Qué quieres decir? Siempre convivimos con ellos aquí en palacio, sin que fuera un problema. Yo siento que eso está cambiando. Pero Ramsés no maltrató a nadie. Solamente les pidió una prueba de lealtad. Se alza. ¿Pero por qué eso de repente? Si antes ellos se sentían adaptados y aceptados, ahora se sienten inseguros, con miedo a ser rechazados y no saben por qué. El rey. No debes preocuparte por nuestros hebreos de palacio, Genutmire. Y su hijo. Egipto siempre ha sabido valorar las cualidades de los buenos servidores, sin importar su raza. Y entre sus cualidades está que son buenos para ser azotados, ¿no es verdad, padre? Eso también, hijo mío. Solo espero que entiendas que crear un ambiente de tensión no será bueno para nadie. Lo que es bueno o malo para el reino es decisión mía. Yo soy Horus vivo. No voy a permitir que nadie me diga qué hacer. No era esa mi intención. Perdóname. Muy bien. Ahora quita esa cara, hermana. Hay un lindo día allá afuera. Los quiero ver a todos felices y relajados. Nunca tuvimos tiempos tan tranquilos y abundantes. La princesa guarda silencio. Y su majestad besa a Nefertari. En Madian, Yerusa, Yaque, Adira y Damarina confeccionan en casa prendas de ropa para su hermana Betania. Gracias por el vestido, Yerusa. Me quedó muy bien. Sí, es cierto, te ves linda. Te quedó muy bien. No puedo creerlo, hermana, que estés de vuelta. Yo tampoco. Después de tantos años lejos, no imaginaba que sería recibida con tanto cariño. Deseábamos tanto que regresaras, hermana. Yo ya había perdido la esperanza de que eso sucediera, pero papá nunca perdió la fe. Cierto. Hacía tiempo que no lo veía tan feliz. Fue la vuelta de Betania lo que lo puso así. Es verdad. Zípora se fue, pero va acompañada de Moisés y sus hijos. Ada vive lejos de aquí y aunque no viene a visitarnos, está bien, está casada. Muy bien casada. El marido de Ada es riquísimo. Sí. Solo faltabas tú. Tu ausencia causó mucho sufrimiento a nuestro padre. Lo sé. Y me siento tan culpable por eso. Le causé muchos disgustos. Ya deja esa culpa en el pasado, hermana, y alégrate por estar de vuelta y tener una nueva oportunidad de rehacer tu vida. Pon atención, Jerusa. Así no se hace. Estás enredando todo el hilo. No puedo creer que Jerusa siga enredando mal una bola de hilo. Errar es humano, Betania. ¿Olvidaste las enseñanzas de papá? Por lo menos me esfuerzo. Y escucha, no empieces a meterte conmigo. Me voy a arrepentir de haberte aceptado. Calma, Jerusa. Mira, yo no dije nada, ¿eh? Sí, me parece bien. Porque todos estos años fueron de paz, mucha paz. Ya van a comenzar. Confieso que echaba de menos verlas pelear así todo el tiempo. Es más, sí, te voy a ayudar, sí, Jerusa. Porque no puedo. Mira, gracias. Es así. Primero. Llega Menahem. ¡Mamá! ¡Hola! ¡Hola! Con los niños. ¿Y cómo les fue? Hoy nos divertimos mucho con el tío Aníbal. Jugamos a adivinar en dónde estaba la piedra y casi siempre acerté. Y yo comí un dulce de dátil sabroso. Me encantó, en serio. ¡Oh, qué bueno! Su padre se impresiona al ver a su cuñada de regreso. ¡Qué sorpresa verte, Betania! ¿No es maravilloso, mi amor? Ella volvió dispuesta a volver a empezar. Estoy feliz por ti y por toda la familia. Sé cuánta falta les hacías. Gracias. ¿Y estos niños tan lindos? ¿Recuerdan que mamá les dijo que tenían una tía que vivía lejos? ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, ella es la tía Betania. Son tan hermosos. ¿Puedo darle un abrazo a mis sobrinos? Muchas gracias, señor. Jethro. Por haber tocado el corazón de Betania. Ora. Y por haberla traído de vuelta a mi casa. En su cuarto. Fueron muchas las bendiciones concedidas a mi vida a lo largo de todos estos años, pero nada puede alegrar más a un padre que ver a su familia reunida de nuevo. Ahora te pido humildemente, Señor, que protejas a Zípora, a Moisés y a mis nietos en su viaje hacia Egipto. Llévalos y tráelos sanos y salvos. Amén. ¿Jethro está en casa? Sí, aquí está. Está en el cuarto. ¿Cómo te fue con tu padre y tu hermano? Todo salió bien. Voy a hablar con mi suegro y regreso. Se ausenta un momento y se dirige a un dormitorio. Niños. El anciano está sentado en la cama. Termina la plegaria y abre la puerta. Menahem, pasa, por favor. ¿Molesto, señor? De ninguna manera. Yo ya terminé mis oraciones. Le estaba agradeciendo a Dios por tantas bendiciones que nos ha concedido. El Señor ha hecho mucho más por nosotros de lo que esperaba. Es verdad. Yo mismo soy testigo de cómo mi vida ha mejorado desde que formo parte de esta familia. ¿Y cómo te fue con Baruch? ¿Ya le contaste las novedades? Todo bien. Le dio mucho gusto saber que decidí volver a Madián. Eso es bueno para todos. A mi padre le gustaría hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Pero sobre qué asunto? Está arrepentido de lo que hizo en el pasado y quiere reparar sus actos. Se sorprende. La tarde pasa rápidamente hasta que la noche cubre de oscuridad todo el Medio Oriente. En la posada, Zípora y Johanna luchan para salvar la vida de Moisés. La fiebre no cede. ¿Había visto esto antes? Una serie de espasmos sacuden su cuerpo. Ay, no sé qué hacer. Moisés. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor, ya estoy aquí. Mi amor, Moisés. No reacciona. Y la situación empeora. Es una tos convulsiva. Ella le tapa la boca con un paño. Pero sus manos se manchan. Un hombre tan joven. Con la sangre expectorada. Vas a tener que ser muy fuerte, hija. No sabe qué hacer. No, esto no puede suceder. Abandona el cuarto. No es posible. ¿Qué pasa? Hijos, ¿recuerdan cómo su padre y su abuelo Jethro les enseñaron a rezarle a Dios? Asienten. Pues tienen que hacer eso en este momento. Pídanle al Señor por la vida de su padre. ¿Se está muriendo? Hagan lo que les pido. La madre... Ahora. ...sale afuera y los hijos se cogen de las manos. Señor, por favor, no te lleves a nuestro padre. Lo necesitamos. Por favor, Dios. Amén. Amén. Joana y Nabor se conmueven por el gesto de los niños, sin poder hacer otra cosa más que esperar. En el exterior, Zípora está atormentada. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? Estábamos tan felices. ¿No nos sacaste de nuestra casa para esto? Moisés. Moisés hizo lo que le pediste. Él dejó todo, todo, para cumplir la misión que tú le ordenaste. Y ahora... Y ahora quieres llevártelo. Echa las manos a la cabeza. ¿Cómo quieres que él... ¿Cómo quieres que él libere a tu pueblo si... Si él va a morir en medio del camino? ¿Cómo? Cae, arrodillada en la arena, mirando al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? No entiendo. No puedo entender. ¿Por qué? No puedo entender. Amram y Jocabed cenan con Miriam, Oseías y Caleb. No dejo de pensar en nuestros hijos en el desierto. ¿Ya se habrán encontrado? Depende dónde estuviera Moisés. Yo me sigo riendo todavía, imaginando la vanidad de Apuki, pensando que Aarón huyó por miedo a sus amenazas. Es un ridículo total. De algo sirvió que te metieras con la hija de Apuki. Caleb, solo estaba bromeando. Sí, pero no bromees con eso. Bueno, de cualquier manera lo mejor es que te cuides ahora, porque lo más probable es que la rabia de Apuki caiga sobre ti. Oseías, sigue atento. No olvides que Apuki ya te envió una vez a trabajar a la cantera. Y hablando de eso, ¿cómo están las cosas por allá? ¿En la cantera? Nada agradables, abuela. ¿Qué pasa, padre? El abuelo se ahoga. No es... Echa la mano al pecho. No es nada. Nada, nada. Falta de aire, pero ya pasó. Bebé. Ya. Madre e hija intuyen un mal presagio. Apuki con su familia. Debiste ver la cara de esos esclavos malditos. Se estaban muriendo de miedo. Cenan. Bien hecho, papá. Ahuyentaste a Aarón de aquí. Tú prometiste que no le harías nada a Oseías. ¿Y cumplí mi palabra? No le toqué ni un solo cabello a ese desgraciado. Pero le fui a pedir una explicación a su padre. ¡Es mi derecho! Si él no educa a sus hijos, la culpa no es mía. Huyó porque quiso. Es un cobarde. Solo no entendí una cosa. Así no actuaría Aarón. Ya les has hecho tantas cosas y él nunca... ¡Alto ahí! Él desobedeció. Y parte de mi trabajo es mantenerlo en orden. Solo piénsalo. ¿Cuántas veces han tenido problemas y él nunca había huido? Es muy extraño que se haya ido así, abandonando a su familia. Tal vez recordó lo que le pasó a Num. Ya perdió a un amigo en el pasado que me enfrentó. Tal vez se dio cuenta de que si continuaba actuando de esa forma, también perdería a un hijo. De cualquier modo, fue mejor así. El infeliz tendrá la muerte que merece. Ana. Apuesto que no dura 2 días en el desierto. Escucha entristecida. ¿Ya arreglaste tus cosas para irte a palacio? Sí. Estoy muy feliz por ti. Mi orgullo. Con esa cara hasta parece que vas a la horca. Anímate, hija. Mañana comenzará una nueva vida para ti. Pronto olvidarás a ese esclavo. Estoy seguro de que serás muy feliz al lado de un marido noble. Zelofehad cena con su familia. Debo darle la razón a Oliad. El clamor de nuestro pueblo no sirvió de nada. Yo creo que a Dios no le importamos tanto. No hablen así. ¿Cómo quieres que hable, tía? ¿Cambió algo? Aún no. Pero yo tengo fe en que todo va a salir bien, que Dios va a enviar a nuestro libertador. Mientras lo esperamos, es más fácil soportar la esclavitud, ¿no, tía? A veces creo que toda esa historia de libertad no pasa de una ilusión. Ustedes dos están muy equivocados. Debemos tener fe. ¿Y no tenemos? ¿Pero qué fe es esa que no duró ni siquiera una luna? No digas tonterías, Olia. Y no lo escuches, tío, por favor. Tengo sueño. ¿Puedo dormir? Claro que sí, mi amor. ¿Tu bendición? Abigail lo besa. Que Dios te bendiga. Y el niño se retira a su cuarto. Débora, el hermano y su tío se extrañan. ¿Qué tiene Buck? Ha estado muy callado. Su madre estuvo aquí hoy. En vez de alegrarse por los pocos momentos que tienen juntos, él se pone peor. Cree que Karen no lo quiere. Los hombres de esta casa están completamente equivocados en sus convicciones. Ni Buck se escapa. Debemos seguir orando. La chica se levanta de la mesa para abrir la puerta. Es Bezalel. Shalom. Shalom. Pasa, por favor. Entra al interior de la vivienda, pero a Oliab no le complace la visita. Shalom Alejem. Shalom. Shalom. Voy a hacerle compañía a Buck. Con permiso. Y se marcha muy airado. Creo que no le agrado a Oliab. No es eso. Él solo está cansado. Siéntate. Come con nosotros. Gracias, tío, pero no tengo hambre. Y discúlpenme por no haber traído nada esta vez. Ay, nada de eso. Salí con tanta prisa para que nadie se diera cuenta que no pasé por la cocina. ¿Sucedió algo? El rey. Ahora persigue a los hebreos que vivimos en palacio. ¿Cómo? Gaiji. Date prisa con eso, hijo. Ya es tarde. Solo falta este. Listo. Con Chivale en la cocina. ¿Han visto a Bezalel? No, no lo he visto por aquí. Ya lo busqué por todo el palacio y nada. No lo veo. ¿Tú sabes algo, Chivale? No. No, señora. ¿Seguro? Leila. No me mientas a mí. Se acerca a él. Bezalel y tú son amigos. Yo sé que él te cuenta todo. Él fue a la villa de los hebreos a visitar a mi hermana. Chivale, creo que es mejor que me digas lo que sabes. Jochabed y Amram. ¿Ya estás mejor? Sí. En su cuarto. Un poco mareado. Debe ser el tal peso de los años. Bebe un vaso de agua. Ahora, hablando en serio. Ya no estás en edad de trabajar de ese modo. Jochabed, mi amor. La esclavitud no prevé muchos cuidados con la edad. Sí. A veces me pongo a pensar en la tierra prometida. En la paz. En la abundancia. En la libertad. ¡Ay! Y cuando me doy cuenta, estoy en medio de la casa sin recordar siquiera lo que estaba haciendo. Ese sueño se va a convertir en realidad, Jochabed. Falta poco. Hoy entiendo por qué Dios alejó a Moisés de nosotros siendo bebé y después lo llevó al palacio, a una vida de príncipe, para que él aprendiera todo lo que necesitaba para convertirse en quien es. Sí. Y lo alejó de la ira del faraón Seti para que regrese cuando está reinando Ramsés, quien lo considera como un hermano. ¿Y tú crees que él lo siga considerando así? Sea así o no, Dios está de nuestro lado. ¿Dios de nuestro lado? ¿Moisés y Aarón, uno al lado del otro en la misma misión? ¿Quién lo diría? Ay, sí. Coré y Datán con sus esposas en casa. No me trago esa historia de que Aarón se fue por miedo a Apuki. No, ni yo. Tu primo puede tener todos los defectos, pero cobarde no es. Algo está tramando. Falta saber dónde y con quién. Tal vez huyó por disgusto o por vergüenza. Mi tío hizo que todo el pueblo se rasgara la ropa en ese clamor desenfrenado y no sirvió para nada. No, sirvió para algo. Terminaron con menos ropa. Oye, tal vez fue eso. Aarón le reclamó a Dios. Amram lo regañó y Aarón se fue. Jochabed se enojó, castigó a Aarón Miriam lo echó de casa y él salió corriendo y se perdió, es todo. Él debe estar llorando en el desierto, llamando a mamá y suplicándole a Dios que le muestre el camino a casa. Esa es buena. Zafira se incomoda. ¿Les parecen graciosas las tonterías que dicen? Habló la sabia, la diferente. Por mí no hay problema, pero tal vez a Dios no le guste. ¿O no le tienen miedo? En casa de Aaron. A Pookie ahora piensa que papá huyó porque le tiene miedo. Además de violento, es tonto. Solo él podía creer esa historia. Todo el mundo sospecha. Piensan que la verdad es otra. Y con razón, ¿no? Pero si la bestia salvaje lo creyó, va a dejarnos tranquilos un poco. Sí, por lo menos eso. Yo no lo sé. A Pookie no aguanta mucho sin ejercer su locura. Esta es la segunda noche de Aaron en el desierto. Estoy tan preocupada, con miedo de que se le acaben las provisiones, sobre todo el agua. Él llevaba tan poca. Que Dios lo proteja, suegra. Amén. Papá es fuerte, mamá. Él va a aguantar. Los hijos reconfortan a Eliseba. Aarón ha dejado atrás las dunas y marcha por un paraje pedregoso, buscando un lugar para descansar en la noche. Avanza bajo la bóveda celeste, rodeado de silencio por todas partes. Se sienta en una roca, pero las provisiones han sido consumidas y ni siquiera queda un trago de agua para calmar la sed. Se dispone a acostarse en el suelo y desdobla el manto en el que transportaba sus alimentos para utilizarlo como cobertor, pues el calor sofocante del día ha dado paso a un frío que penetra en los huesos, haciéndolo tiritar. En la posada, la señora Joana lleva a Gersón y Eliezer hasta la habitación en donde Moisés padece una extraña enfermedad que amenaza su vida. El primogénito se sienta en la cama, el hermano se acuclilla a su lado y toma la mano del padre, que tras perder la conciencia se consume lentamente. Los niños lloran sin saber qué hacer. Afuera, Zípora implora, Dios, buscando una respuesta que la libre de la angustia. Te lo suplico, porque Moisés está muriendo. ¿Qué hicimos mal? Por favor, responde, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? De repente, una estrella resplandece intensamente y ella comienza a recordar. Tienes razón, mi amor. Una noche, después de cenar y poco antes de partir. ¿Pero y Eliezer? ¿Qué pasa con él? Ya debía haber sido circuncidado. Lo fuiste dejando. ¿Cómo vamos a hacer un viaje como este sin que nuestro hijo tenga la marca del pueblo de Dios? Solo así estaremos en alianza con el Señor. No tenemos tiempo para eso ahora. Son órdenes de Dios, Moisés. No debemos desobedecerlo. Podemos hacerlo después, Zípora. Quédate tranquila, mi amor. El astro que apaga su luz responde a su ruego. Gracias, Señor. Y comprende. Muchas gracias. Ahora se siente reconfortada, manteniéndose inmóvil junto al pozo, ordenando las ideas, pues ha de actuar con celeridad. Se levanta y corre al interior de la hostería. ¿Cómo está? Tal vez no pase de esta noche. Hijo. Al pequeño. Hay algo que debo hacer y vas a tener que ser fuerte. ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas cuando papá y el abuelo Yetro circuncidaron a Gersón? ¿Recuerdas lo que ellos hicieron? Asiente. Yo voy a hacer lo mismo contigo, ¿está bien? ¿Ahora? ¿Crees que es el momento? ¿No puede ser otro día? No, mi amor, confía en mí. Es la única forma de salvar a papá. Coge sus manos. ¿Tienen una piedra afilada? Hay una que uso con las cabras, pero no creo que sea... Sé que puede parecerles extraño, pero sé lo que estoy haciendo. Y ustedes tienen que ayudarme, por favor. El matrimonio se mira. Por favor. Voy a buscar la piedra. Gracias. Vamos. Eliezer y su madre entran en la habitación. Gersón los acompaña y el señor Nabor espera a su esposa. Dentro, los hermanos se sientan nerviosos en las camas. Eliezer, no tengas miedo. Mira, tu padre fue circuncidado, tu hermano. Gersón me dijo que dolió. Sí me dolió, pero pasó. Te molestará un tiempo. Entran los dueños de la fonda con paños y una jofaina. ¿Usted ya lo ha hecho? Soy pastora. Estoy acostumbrada a ciertas cosas y conozco el procedimiento. Sabré qué hacer. ¿Pero por qué ahora? ¿No es peligroso? Es una cuestión de fe. Después ustedes lo van a entender. Se disponen a ayudar. Vamos, mi amor. Tengo miedo. El mayor lo tranquiliza. Yo voy a tomar tu mano. ¿Está bien? Sé que estás asustado, pero cuando enfrentamos momentos difíciles con fe, vemos que el dolor se transforma en una gran bendición. Y así nos volvemos aún más fuertes, hijo. Esta es una costumbre del pueblo de tu padre. Y quien no tenga la marca, queda él mismo y toda su familia sin la protección de Dios. ¿Me entiendes? Está bien, mamá. Ya soy un hombre. Lo besa en la frente. Joana le entrega una palangana mediada de agua y la piedra afilada. ¿Estás listo? Moisés descansa en el lecho. La rojez de las manchas junto a los tumores extendidos por su cuerpo empeoran y su estado se mantiene entre la vida y la muerte. Prometo que va a ser rápido. ¿Está bien? Ahora cierra los ojos y respira profundo. Se prepara. ¡Ay! Listo, listo, listo, ya pasó. Ya pasó, mi amor. ¿Y papá? Zípora se levanta y pone el paño ensangrentado a los pies del esposo. Mi marido de sangre. Ahora tu hijo tiene la marca del pueblo de Dios. Y toda nuestra descendencia perpetuará la alianza con el Señor. Él duerme profundamente. El ritual se ha consumado. Y la sangre del hijo es testigo del sagrado convenio generacional. De repente, abre los ojos. Toda roncha e hinchazón han desaparecido. Se extraña al ver a la familia con los dueños de la venta alrededor de la cama. No comprende lo que pasa y se estira como si hubiese despertado de un sueño profundo en una mañana cualquiera. Amor. Lo abraza y besa. ¿Pero qué pasa, Zípora? ¿Por qué estás llorando, mi amor? Mi amor. La acaricia. Los presentes no pueden creerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Se incorpora como puede. Mi amor. Al mismo tiempo, Aarón duerme tendido en una hondonada del desierto. Pero unos pasos que se acercan lo despiertan. Asustado, coge una piedra para defenderse. ¿Quién anda ahí? No tengas miedo. No estoy armado. Vengo en paz. ¿También estás viajando? Pregunta tonta mía. ¿Qué más haría alguien en medio del desierto, no es cierto? Evidentemente no paseando. La verdad viene a ofrecerte ayuda y hacerte compañía. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Toma esto. Lo vas a necesitar. Alza el brazo para ofrecerle su báculo. El hebreo desconfía, aunque la blancura y limpieza de su indumentaria garantizan buenas intenciones. Se levanta lo mira a los ojos y el peregrino le regala una sonrisa. Finalmente, acepta agradecido. Coge el cayado, aún sin entender el porqué del inesperado regalo, y examina detenidamente su calidad y largo tamaño. Asumí que tendrías hambre. Posa un saco en el suelo y se retira hacia atrás. Intrigado y desnutrido, el hambriento viajero comprueba el contenido alimenticio. ¿Vas a compartirlo conmigo? No te hará falta durante el viaje. No tengo hambre. Todo es para ti, come. ¿Estás seguro? Guarda silencio y sonríe de nuevo. Vencido por la necesidad, Aarón se sienta en el suelo y se abalanza sobre las deliciosas viandas, comiendo con ansiedad. Yo oí hablar de viajeros. Ya no está. Por el desierto, mercaderes. Ha desaparecido. Y hasta fugitivos. Pero que alguien aparezca así de la nada, con tanta comida. Se levanta. La llanura es extensa. ¿A dónde se fue? No hay lugar para esconderse, ni forma de desaparecer sin ser visto. Y entonces comprende. Un ángel fue quien salió a su encuentro. Gracias, Señor. Ofrece un pedazo de pan al cielo. Gracias. Gracias. Y se arrodilla. Gracias, Señor. Come concentrado, saboreando manjares provenientes de las moradas celestiales. Comida bendecida para restituir el agotamiento y continuar con su misión. Zípora con su hijo. Esto ayudará a disminuir el dolor. Ven, hijo. Le ofrece un caldo. Duele bastante, pero pasa rápido. Moisés se acerca. Aún me está doliendo. Ya sé, mi amor, pero yo te voy a cuidar hasta que te pongas bien nuevamente. ¿Está bien? Tú demostraste mucho valor hoy, Eliezer. Tu padre está muy orgulloso de ti. Ahora lo que necesitas es una buena noche de sueño. Que el Señor los bendiga, hijos. La madre arropa al pequeño. Mamá. ¿Nos cantas un poco antes de dormir? Claro, mi amor. Se sienta junto a él en la cama. Haz que descansemos en paz. Haz que nos levantemos para vivir mejor. Pues eres nuestro Dios protector. Pues eres nuestro protector. Ash que ven ole shalom ve a mi deino le hain tu vi ki el shamreno ki el shamreno. El niño cierra los ojos y duerme. Fin del capítulo 93.